Cuando nos volvamos a encontrar, nuestras historias serán distintas. Construyamos juntos un relato con final feliz, cuidando a los que más queremos. Quédate en casa y si tienes que salir, usa mascarilla y guantes. Cuídate para cuidar a los demás. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia. La actualidad y las noticias al estilo de Marcelo Comparini y Marco Silva. Ya comienza en el 102.1 Oasis FM. Bien, ya llegamos a la mitad de la semana. Avanzamos. Everybody, somebody true. Seguro Hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto no es Plaza Italia. De nuevo miércoles, de nuevo son las 7 de la mañana con un minuto y hay 7,5 grados, llueve en parte de la capital del reino, en Rancagua, Talca, Valparaíso, esos son los lugares. Y después se pega una transición a la democracia, no hay lluvias en Chillán y Concepción, pero sí en Temuco, Valdivia y ahí hacia el sur, ¿eh? Hacia el sur, congelado. Perfecto. Aizen. Un completo informe entonces, el que tenemos, sí. Y para el norte, ¿no? No pasa nada, naipe. Estamos con Carla Martínez Pablaza, la primera de Chile, ¿ah? Sí, alguna mención para que la gente del norte no se sienta. ¿Cómo estás, Carla? Hay sol en el norte, Marcelo, no pasa nada. Perfecto, se resume en eso. Sí, sol y nubes. Coquimbar, ¿cómo va todo? Tranquilos. Aquí estamos, oye. ¿La tía? No, arriba, ánimo. Bueno, queremos saber, Carleta, mañana en nuestro show por Zoom, y eres parte del espectáculo, ¿no? Me acabo de enterar. Pero como si te mandamos el mail, te lo mandamos. ¿Qué mail? Con toda la información. Con el contrato. ¿El contrato no te llegó? El contrato no. No he firmado nada yo. No he firmado nada. Pero mañana a las 9 tienes que estar ahí porque eres parte esencial de esto, ¿no? Esto por Zoom, entonces va a haber un cuadrado donde vas a estar tú durante todo el show. Nosotros vamos a estar conversando y tú vas a estar haciendo actividades. El lenguaje de señas. El lenguaje de señas era lo tuyo. Tenías que aprender hace una semana, ¿no? No sé cómo no te llamas. No recibí la capacitación. Bueno, inventa. No, por favor. Bueno, Marcelo, tenemos la encuesta. La encuesta del día de hoy tiene que ver con, bueno, el tema que se mantiene, la gente está muy pendiente de cómo va evolucionando la pandemia en nuestro país y cómo lo estaba haciendo el ministro Enrique París, que desde hace algunas semanas ya se hizo cargo de esta situación en el Ministerio de Salud. Le estamos preguntando a la gente cómo encuentras que lo ha hecho el ministro de Salud Enrique París. Las alternativas son muy bien, o mejor que Mañalich, o igual que Mañalich, o mal. Ahí está. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Zapaplaza. Ministro de Salud Enrique París destaca una mejoría que ya cumple 23 días. Casos de coronavirus en el país superan los 300.000 y la cifra de decesos inscritos en el registro civil llegan a los 6.434. El gobierno prepara un plan gradual de desconfinamiento y afina protocolos. Las bancadas de diputados de Chile Vamos dicen que el gobierno se abrió a ampliar el plan para la clase media y que adelantarán anuncios en el corto plazo. El diputado Mario Desbordes anunció que se abstendrá en la votación del proyecto de retiro del 10% de fondo de pensiones que se vota hoy en la Cámara. El gobierno prepara una segunda entrega de cajas de alimentos. Y por último, la Organización Mundial de la Salud destacó que positivo de Jair Bolsonaro por COVID-19 demuestra que todos somos vulnerables. Ah, no hay superhéroes. Oye, qué bien, la OMS lo descubrió. Oye, perdón, ¿puedo partir por esa noticia o que estoy leyendo lo siguiente en el país de España? Dice, Jair Bolsonaro utiliza su contagio de coronavirus para promover su estrategia contra la pandemia. El presidente de Brasil insiste en que el virus no es peligroso e impulsa el uso de la hidroxicloroquina. De hecho, se vio tomando el remedio, ¿no? En un video se sacó la mascarilla frente a los periodistas, hizo varias cosas como en este negacionismo. El problema es que esta hidroxicloroquina no es fomentada por la OMS. No está comprobada. Al contrario, es muy peligrosa si la toma, es un remedio para la malaria. Es muy peligrosa si la toma, y además parece que este gallo lo está tomando así como si estuviera tomando agua. Y en Sao Paulo ya están tratando de volver a la normalidad. O sea, todo es negativo en Brasil en este momento. Eso quería decir. Lo que ocurre con Bolsonaro y cómo se comunicó y lo que dices tú, que destaca el diario El País, el cómo en el fondo ahora él transforma este contagio de COVID-19 en material para su verdad, para lo que él sostiene, es un tema digno de análisis, considerando también, sí, porque respecto a lo que decía en el titular la OMS, también ellos dicen, ojo, porque Brasil es un país, es uno de los más afectados del mundo. 65.000 muertos. Ayer justamente tengo entendido que iba a empezar el plan de funcionamiento de los restaurantes, porque también Jair Bolsonaro tiene un tema con lo económico, con que hay que reactivar la economía. Entonces todo muy, muy contradictorio en Brasil. O sea, imagínate, el mismo día que se iban a abrir los restaurantes, se confirma el COVID positivo del presidente, que durante todo este tiempo ha dicho que el COVID-19 es una simple gripe. Y la verdad es que cuando tú lees los comentarios de esta noticia en los bloques internacionales, te das cuenta que hay mucha gente que respalda la tesis del mandatario de Brasil. Como esperemos a ver qué pasa con él, si él se mejora, tiene razón, se trata de una simple gripe, cuando sabemos que en el mundo no es así la cosa. 1.600.000 contagiados. Qué peligroso. Es muy peligroso cuando el liderazgo ese Vamos a Chile. Es malo, ¿eh? Vamos a Chile. Cuando es malo, ¿eh? No, pero es bueno el punto que tocas tú, Marcelo. Yo te apoyo, te respaldo, te doy mi convicción. Porque en la actualidad existen tres mandatarios que son negacionistas respecto al virus. Donald Trump, Jair Bolsonaro y Boris Johnson. Líderes mundiales, líderes políticos. Y de esos tres, hay dos que se han contagiado. Ahora también en Brasil están haciendo todo un seguimiento hacia atrás respecto con cuánta gente se reunió Jair Bolsonaro, quiénes fueron las personas que estuvieron con él durante los últimos días para ver la trazabilidad. Porque como él también negaba y le restaba importancia al virus, muchas veces andaba, la mayoría de las veces andaba sin mascarilla, no mantenía la distancia social. Sí, entonces hay que ver cómo evoluciona todo eso. Oye, y a todo esto, ¿viste que salió un libro de Trump? Que se llama algo así como Yo Trump. No, demasiado y nunca suficiente. Que es de una prima de Trump que se llama Mary Trump, que lo acusa de retorcido y dice que es un tipo que ha hecho trampa toda su vida, que esa es su forma de vida. Sería llamado Yo Hago Trump. Tramposo. Yo Hago Trump. Sí. El nombre lo dice. Y bueno, hizo una batalla legal durante mucho tiempo para que no saliera este libro, pero ya salió, fue publicada. Así que es sobrina, perdón. Se llama Mary Trump, 55 años. Doctorada en psicología clínica que lo analiza clínicamente a Trump. Y no le ha dado un peso. Un peso. O sea, lo único que quiere es eso. Por eso, ¿no? Está indignada. Vamos a Sáralo. No, iba a decir, mientras tanto. En nuestro mientras país, tanto en Chile. Y no, se ya se está conversando respecto a esta mejoría, leve mejoría, estos datos positivos. La verdad es que ayer el ministro de Salud, Enrique París, decía que efectivamente hay una mejoría que ya cumple 23 días. Las cifras han disminuido. En el caso de la región metropolitana, decía el ministro, observamos una disminución promedio semanal en la posibilidad de los exámenes de PCR, que ha bajado un 24%. La verdad es que leyendo a otras personas, me quedo con la frase del ex ministro de Salud, Álvaro Erazo, que dice, efectivamente los números no mienten, estamos en presencia de una pequeña mejoría. Y ya se está instalando en la agenda el tema de cómo va a ser el retorno. Hoy hay anuncios día miércoles, recordemos que los días miércoles se escogió como el día para hacer los grandes anuncios respecto a las cuarentenas. La semana pasada el Consejo Asesor COVID dio algunos lineamientos como grupo de expertos para que el gobierno considere cuáles son las características que debiesen cumplirse para levantar cuarentenas. En todo caso, ayer el ministro París decía que no se va a tomar ninguna medida que arriesgue las buenas noticias, dice él, que estamos teniendo ahora. Perfecto. O sea, esto es los cuatro criterios, estamos escuchando, que hablemos entre medio. Claro, no se puede. Después nos retáis porque hablamos mucho. Claro. Oye, qué buena lo que dijiste. Qué increíble lo que ha pasado. Póngale un poquito color. Oye, increíble lo de las cifras. No cuesta nada. Oye, me parece peligrosísimo que después de todo lo que hemos vivido, que alguien diga que tenemos una ley de mejoría. No lo debería decir. No, pero es que tú sabés cómo es la señal de esta cuestión, ¿no? Ya pasó antes. Ah, ya listo. Vamos, salgamos. O sea, la gente está esperando salir si llevamos 120 días en esta hueva. Perdón, en este tema, ¿no? Entonces, cualquier cosa que digáis, vamos para la calle, hombre, vamos. No, sí, ya dijo que podíamos salir. Dijo, yo lo escuché. Pero el decir de que hay una ley de mejoría no es lo mismo que decir salgan a la calle. La gente interpreta eso, Marcelo. No, lo que pasa es que si ya se está pensando en, a propósito de las recomendaciones del Consejo Asesor, ¿cuándo debiese ser el desconfinamiento? ¿Cuándo debiesen empezar a salir algunas comunas de cuarentena, puntualmente en la región metropolitana, que sabemos sigue siendo la más complicada? La verdad es que yo, revisando algunos aspectos de la minuta del Consejo Asesor y según los antecedentes de la prensa también que han publicado en las últimas horas, la región metropolitana puntualmente no estaría cumpliendo con varios de los, por lo menos tres puntos de lo que recomienda el Consejo Asesor. Bueno, esa información es la que tiene que divulgarse bien. Yo creo que está bien decir de que las cosas están mejor que hace una semana, pero lo importante es este dato de que hay cinco criterios que tienen que cumplirse para que se levanten las restricciones y que la gente salga. Y Santiago todavía está muy lejos de cumplirlo, cumple uno de cinco, entiendo. Ya, bueno, con esa información debiese bastar sin necesidad de tener que maquillar la información de que está mejor la cifra. No, y también fíjate, a raíz de las cifras que se han entregado en los últimos días, también se está hablando, como ha ido disminuyendo, si es que ya pasamos el pic. Algunos especialistas ya se atreven a decir que el pic de la pandemia, por lo menos el primer pic, porque puede haber más de uno, fue entre la última semana de mayo y la primera de junio. Ya. Algunos especialistas se la juegan final, con eso. Ya, pero al final eso son estadísticas. Yo creo que lo importante aquí es mantener como la calma, el no echar a perder. Pero mira, si el problema es que es que la VIN te va a abrir de nuevo la Bumaque, güey. Si es el drama. Bueno, por ejemplo, hacerle entender a las autoridades también que no pueden, claro, hacer ese tipo de cosas. Yo creo que aquí hay un problema como más de fondo, y es o pensamos de que la gente toda es tonta o pensamos que la gente es razonable, porque como que... No, pero yo creo que hay medias tintas, pues, Marcelo. Si el problema es que la autoridad ya ha estado hablando de retorno seguro y un montón de cuestiones. No, pero es que ahí se equivocaron. No, por eso. Evidentemente ahí no había ninguna mejoría. Estaba basado en ¿cómo no se teníamos llama? Mejoría, teníamos mesetas. Ya, por eso. Esa mesetas información de, era... oye, no nos estamos contagiando, salgamos nomás. Por eso, esa información era falsa, estaba equivocada, no había nada de meseta, al contrario, la cosa iba subiendo. Entonces, a partir de eso, evidentemente, esa información fue muy mala. Bueno, pero esta vez... Yo no, no estoy de acuerdo, fíjate. Pero bueno, amigo, sigamos. No. No, lo que les quería decir es que el gobierno ya está preparando un plan gradual de desconfinamiento, se están afinando los protocolos. Por ejemplo, en materia económica, el Ministerio de Economía ya ha elaborado 10 protocolos para distintos sectores productivos para cuando se produzca esta apertura gradual, los que apuntan a la posibilidad de un correcto funcionamiento, por ejemplo, de los supermercados, del comercio, de la construcción, de las oficinas. Uno de los principales ejes en materia de economía y de este plan de apertura gradual, uno de sus mensajes principales destaca el establecer formas de trabajo en que los funcionarios no estén ubicados frente a frente, sino quedándose la espalda, o de lado. Hay casos que es peligroso eso, ¿ah? Y que en el caso que sea necesario... ¿Alguno? Sí o sí, estar frente a frente. Cuidado, que se evalúen medidas de prevención, como por ejemplo la instalación de estas barreras acrílicas o el uso de escudos faciales. En el caso del transporte, también ya hay un plan para este retorno gradual. Hay varios ejes que está trabajando la ministra de Transportes, Gloria Hood. Lo que destaca es que ya se definió que el uso de mascarillas va a ser obligatorio de aquí en un buen tiempo en más, el transporte de aquí público. En más. De aquí en más. Muchas gracias, Marco. Y también que la ministra Gloria Hood ya le pidió a los rectores de las universidades que se modifiquen los horarios de ingreso a clases para, en el fondo, reducir ahí la concentración de las personas en el horario punta. Todo esto pensando bien, cuando ya las cosas vuelvan a esta a esta gradualidad de normalidad. De salida de confinamiento. Bueno, yo creo que la experiencia europea debiese servir. Ya no fuimos buenos alumnos en la primera vuelta de esto. Debiese ser mejores alumnos ahora y mirar bien cómo lo han hecho en Europa y lo que ha resultado bien, copiarlo bien. ¿Habrá alguien? Los ingleses abrieron los pubs, abrieron los bares y lo acaban de cerrar. Que la gente se desbandó. Aquí va a pasar lo mismo. Pero mira, en ese punto. Bueno, por eso deberíamos aprender de eso. No, y por ejemplo... Pero si no hemos aprendido nada. En materia de transporte, se me olvidó decir un punto que también es importante a propósito de la experiencia internacional. Se habla también en materia de transporte la posibilidad de que dar más calle al peatón, a la ciclovía, y también dar más calle a la posibilidad de que los restaurantes que quedan, digamos, ahí en la vereda, tengan acceso a un poco más de calle para atender a su público fuera, no dentro del restaurante, para que no se produzcan aglomeraciones al interior del restaurante. ¿Se entiende? Sí, claro. Lo expliqué muy mal. Siempre Es una buena total. Medida. Los que puedan hacerlo, que claro, ojalá todas las mesas las pongan en la calle misma. Eso es lo que se va a privilegiar. Y en el caso de la Hay un problema con los autos, pero... Claro, pero se supone que no va a andar... Bueno, no sé. Eso es lo que se propone. Uno propone, el COVID dispone. Mira, qué frase te mandaste. En materia educacional, bueno, ya sabemos que también el Ministerio de Educación está trabajando en qué va a pasar cuando empiece este plan de desconfinamiento. Lo concreto, sabemos que en Isla de Pascua ya retornaron a las clases de manera gradual. Ya se anunció que los próximos van a ser Juan Fernández, la isla de Juan Fernández, donde también están trabajando en el retorno, pero también hay protocolos que cumplir en materia educacional, por ejemplo, establecer un límite de escolares por metro cuadrado, que los establecimientos podrían sumar más salas de clase o dividir a los alumnos en jornada para, en el fondo, ir cumpliendo con las medidas sanitarias. Todo esto que les estoy diciendo en materia de conversaciones, se está trabajando, se pueden ir afinando algunos detalles, pero en lo concreto, en esto es lo que está trabajando el gobierno por ahora en el famoso plan de desconfinamiento. Bueno, la verdad es que mientras no haya vacuna, vamos a tener que cambiar un montón de cosas. Yo estoy pensando, hábitos, por ejemplo, en cómo lo va a hacer el salvavidas clásico. Cuando saque a la persona de ahogada, le va a tener que decir, me presta su certificado porque yo no le voy a hacer respiración boca a boca mientras no lo tenga a mano. Va a haber ahí un problema, ¿no? Va a haber un problema grave. Claro, ahí, pues. Mejor colgarlo, ¿no? Como toalla. Que saque el agua, y sacudirlo como una toalla, sí, básicamente. El año nuevo, ¿cómo nos vamos a abrazar el año nuevo? Por atrás. Como de lejos nomás, high five. No, de espalda. Ni siquiera. De espalda, pues, por la espalda. No, de frente. Date cuenta, amiga, espalda. ¿Cómo hacemos? De espalda, que no es malo, ¿eh? Oigan, bueno, otro tema que también sigue ahí. Ayer hablábamos de lo tensionadas que están las relaciones en Chile Vamos. Ayer hubo una reunión con los jefes de bancadas del partido de Chile Vamos. Se reunieron con el comité político, por así decirlo, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Desarrollo Social, con el ministro del Interior. Y fíjense que según lo que comentaron los parlamentarios que estuvieron en esta reunión, el gobierno se estaría abriendo a ampliar el plan para la clase media y a hacer anuncios en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en Chile Vamos no quedaron contentos con el anuncio que hizo el presidente con las medidas para ir en ayuda de la clase media, lo que se suma también a otros problemas que viene tensionando las relaciones de Chile Vamos. Está bien complicada la cosa para el presidente Piñera respecto a este tema y a otros. Bueno, recordemos que desde octubre que Piñera no puede manejarse como un presidente popular, pues tiene todo en contra y los partidos también le pueden perder respeto, porque no tiene cohesión, como se llama, ¿no? Claro. Ay, qué lindo me salieron estas palabras. Ayer escuchaba, leí algo que dijo Ascanio Cavallo, muy amigo mío, muy súper amigo. Ascanio. Yo le digo Ascanio. Y le digo Ascani. Ascani, le digo, amigo. Y decía él que, textual, lo que el presidente Piñera no está captando adecuadamente es que si la oposición lo dio por caído el 18 de octubre, ahora su propia coalición lo está dejando por descontado. Me hizo mucho sentido porque, claro, lo de la oposición puede resultar hasta obvio. Uno sabe que cuando se hace un anuncio de parte de la oposición siempre van a haber críticas, siempre uno lo sabe. Pero cuando ya tu propia coalición, cuando la UDI empieza a cuestionar, ayer también se filtró una minuta de la bancada política de la UDI. Lo voy a decir en buen chileno, haciendo pedazos al ministro del Interior Gonzalo Blumen, con nombre y apellido, ni siquiera una indirecta, era directa. Y era a propósito de la seguridad, ¿no? Del manejo político del gobierno. Lo culpan a él del manejo. Así que bueno, vamos a estar atentos a ver en qué se traduce esta afirmación que hacen los jefes de bancada de Chile Vamos de que el gobierno se habría abierto a ampliar este plan para la clase media. Sí les puedo contar que ya viene en la prensa que el presidente Piñera ya decidió hacer una segunda patita de la repartición de cajas de alimentos. Va a haber unas cajas de alimentos 2. ¿Todavía? Fue bien evaluada, a pesar de las críticas del manejo comunicacional, de la tardanza con que llegaron las cajas de alimentos, ya el presidente Piñera decidió que va a haber Operación Cajas 2. Mándele a Katy Barriga las primeras, por favor. Oh, está muy enojada. Va a decir, tráigame las que me deben primero y después hagan el plan 2. Me imagino yo. Pero no está decidido todavía. Recordemos que en la primera pasada fueron 2,5 millones de cajas de alimentos que se repartieron en la región metropolitana y en provincias. Por el momento no se sabe si va a ser exactamente la misma cifra. Podría ser más, ¿por qué no? Pero lo que se sabe es que el presidente tomó esta decisión porque el intendente de la región metropolitana, que fue donde más se repartieron cajas, Felipe Guevara, dijo que había sido todo excelente, súper bueno. Impecable. Con la excepción de Maipú. Katy Barriga tirándole dardos ahí. Así que van a hacer una nueva repartición de cajas de alimentos. Claro. Bueno, la gente yo creo que le llegó su cajita del estado contenta, en realidad. Ahora tal vez habrán aprendido a repartirlas más rápido y hacerlas más veloces, claro, y eso es siempre es bueno. Veloces. ¿Por qué no? Oye, y otro tema importante que va a ocurrir hoy en la Cámara de Diputados. Recordemos que ya se aprobó la idea de legislar del proyecto que permite, o permitiría, porque todavía no está aprobado, retirar el 10% de los fondos de pensiones. Hoy dio un día clave en la Cámara de Diputados. Y fíjense que Mario Desbordes, presidente de Renovación Nacional, diputado también, que en algún momento se mostró muy partidario de esta alternativa, aunque después fue matizando su discurso y terminó diciendo que para él sería una opción si es que no hubiese nada más que hacer. Ahora ya como final. Claro, parece que no voy a ir, pero a lo mejor vamos, ya. Claro, okay. Pero ahora dice que él se va a abstener en la votación de hoy. ¿Qué va a pasar con el resto de la bancada de Renovación Nacional? ¿Se irán a cuadrar con este proyecto? ¿Irán a esperar? Hoy viene una información respecto a que las AFPs dicen que el proyecto que se discute hoy en sala dejaría a unos 3 millones de afiliados sin fondos, si es que se llegara a concretar este proyecto que, insistimos, está en tramitación. O sea, los dejaría sin fondo porque ellos tendrían la posibilidad de sacar el 100% de su ahorro. Claro, porque gente, se habla de personas menores de 40 años que en el fondo tienen menos dinero. No, claro, y podrían sacar el 100%. Ahora, es opcional, entiendo, el que no quiere no lo saca. Claro, bueno, qué curioso, ¿eh? No sé qué decir. No, es impresionante el debate que ha generado este tema. Ahora hay bandos de economistas que se pelean en las calles. Los que están en contra. Que ya eran lateros antes de esto, y ahora yo me he contactado con varios de ellos, por lo menos de los que salen nombrados en la prensa. Por ejemplo, en el lado de los que están a favor, pero con ciertos resguardos, está José de Gregorio, expresidente del Banco Central, y el economista Joseph Ramos. Ya. Ellos están lideran el equipo a favor. A favor. A favor, pero con ciertas condiciones. Totalmente en contra está David Bravo, Rodrigo Valdés, exministro de Hacienda. En fin. Ahí hay bandos respecto a la posición de qué debiese pasar con este proyecto. Yo a la población es a la calma. Claro, no lanzarse a la yugular del que está en desacuerdo con tu idea, porque la gente está tan exaltada, ¿no? El que no piensa como tú eres un maldito, insensible. Y al revés también. Sobre todo los más jóvenes, el autoritarismo de... No hay diálogo, sí. Bueno, ok. Usted que va todos los meses a buscar su platita de la pensión a la sucursal más cercana, le tenemos una excelente noticia. Ahora podrá recibirla en su cuenta bancaria porque AFP Modelo piensa en sus pensionados y también habilitó este servicio para su cuenta RUT. Entre en afpmodelo.cl e infórmese más. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular, Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, peso Open Sky y millas American Advantage. ¿Qué mejor? BCI, seamos diferentes. Marcelo, ¿una pausa? Vamos a una pausa, claro. Fuentes fidedignas nos informan que... Vamos a una pausa y volvemos en... Esto no es Plaza Italia, en Oasis. Roche presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. Guillermo Rolando es máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard y se ha dedicado al tema de la vivienda y la reconstrucción en Chile y otros países del continente. Hoy es subsecretario de Vivienda y el encargado de promover el nuevo programa de subsidio al arriendo para la clase media, anunciado por el gobierno en medio de la pandemia del COVID.

está súper fácil el Bustamantes de hoy. Así que ponga el empeño. Pregunta número uno. Vamos. Nombre del artista que ayer posó en topless y revolucionó las redes sociales. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Luis Jara. Luis Jara. ¿Topless? Cantante. O singer. En singer. Viste que ayer fue trending porque, ¿cómo se llama la periodista? Matus dijo que había viajado a Miami en plena pandemia. Y la gente estaba muy enojada. Claro. Puede ser. ¿Eh? Puede ser. No, es Luis Jara. No. Es, a ver, en topless. Patricia Maldonado. ¿Artista? ¿Topless? ¿Singer? ¿Artista? ¿Swinger? Bueno. Ennio Morricone. ¿Pero es un artista? ¿Es chileno? ¿Chilena? No es chilena. ¿Cipriota? Y fíjate que ayer fue trending topic todo el día, porque ustedes saben que además las redes sociales tienen ahí límites bien marcados respecto al topletismo. No es llegar y mostrar. Ustedes saben. Sí, po. Sí, po. Tino de censura. Sí, se sabe eso. Pero, Delfina mira, Guzmán. Alguien dice Amaya Fort. Amaya Fort también fue bien comentada una foto que subió, pero estaba en ropa interior. Ah, mira. Pero acá dos personas. Está vendiendo, parece. La primera fue la Poli y segundo Eugenio Lanas, Madonna. Por favor, Madonna. Busquen la foto que ella subió a su cuenta de Instagram. Desafió a la censura de las redes sociales, sorprendió a sus miles de millones de seguidores en todo el mundo al publicar esta foto donde ella sale en topes, mostrando de verdad un excelente estado físico. Madonna tiene 61 años. Por favor, busquen la foto y no den su opinión. Regia Madonna. 1-0. Estoy viendo la foto, pero de cara está curiosa, ¿eh? Ya, pero es que no se puede todo en la vida, Marcelo. No, es que, ¿dónde está la foto? No la encuentro. Irreconocible de cara. Pero claro, que alguien me la mande, por favor. No, pero busca a Madonna en el buscador de Twitter y ahí aparece la foto. Ah, claro. Madonna. Sale tapando su parte levemente, su parte superior. Sí, está tapándose, pero la cara curiosa. Pero mira su abdomen. Yo ahí me quedé como... Comienza a amanecer, ¿eh? 1-0, arriba los chutis. Bien. Pregunta número 2. ¿Quién dijo esta frase? Yo en principio me inclino por abstenerme. A la una, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mario Desbordes. Diputado de Renovación Nacional y su presidente activo. Bien, Marco, me gusta tu rigurosidad. No así, lo dijo Marcelo también. La de Juan. No has... ¿Cómo? Yo también lo dije. Los dos lo dijimos. Pero Marcelo, no lo dijiste solo Mario Desbordes. La pregunta no, tiene es que para ser, compartir, o sea, es la, para compartir la respuesta el trabajo. Tiene que compartir. Ser al hueso. Por ejemplo, no me nombren, disculpa que te nombre, puso solo Desbordes. ¿Qué es eso? ¿Desbordes de ríos? ¿Desbordes de ideas? No puedo considerarlo correcto. Juan Pablo Ferreira también puso Mario Desbordes, pero no. Me imagino que pueden haber muchos Mario Desbordes en Chile. Es la respuesta que dice Marco Silva. Y vamos a estar muy atentos si es que cumple su palabra el presidente y diputado de Renovación Nacional respecto a lo que va a ocurrir hoy en la Cámara de Diputados con la votación del proyecto que autoriza el retiro de 10% de los fondos previsionales. Se necesitan 93 votos a favor, 93 votos a favor para que continúe su trámite este proyecto, por eso es considerada jornada clave. Se produce el empate, muchachos. Vamos, siguiente que se pregunta. Puede. Ay, ay, ay. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En las últimas horas, el club de Mario Salas informó que efectivamente en Perú estuvo contagiado con coronavirus, sí. Y que ya recibió el alta, es decir, nos llegó un poco desfasada la información, porque ayer el titular era como Mario Salas tiene coronavirus, y en realidad el titular es Mario Salas tuvo coronavirus, ya lo superó y se reintegraría a sus labores en las próximas horas. Y la pregunta es, ¿en qué club está trabajando actualmente el entrenador? ¿Dónde está dirigiendo Mario Salas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ver, es como Alianza club? Lima. Alianza Lima. Bien, muchachos, te felicito, Marcelo. Lo tiraste así al boleo, Alianza Lima, sí. Alianza Lima, efectivamente. Se reintegraría en las próximas horas Mario Salas a trabajar. Tuvo que cumplir cuarentena también un grupo de jóvenes, de muchachos que compartieron con él, porque obviamente así indica el protocolo. Así que todo bien. Ahora, todo depende de que no se junte con los Andón en este rato. Sí, pues. ¿Cómo estará Andón? No sabía. Oh. Contagioso. Oye, por aquí una persona decía Alianza de Lima. Yo también pensaba que se decía Alianza de Lima, pero no, es Alianza Lima. Alianza como lo dijo Marcelo. Alianza Lima. Sepan. Antes era como Banco del Estado, ahora. Claro. Ahora es Banco Alianza Estado. Lima. Sí. Siguiente pregunta. ¿Banco Estado es Alianza Lima? Sí, están unidos. No tenía. Van ustedes 2-1 arriba, chiquillos. Y la siguiente pregunta dice así, a propósito de banco, a propósito de números. ¿A cuánto está la UEFA? Oh, cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero quieres con pesos o el redondeo? No tan exacto, porque lo voy a redondear porque igual son muchos números. ¿29.000? ¿Por ahí? ¿28.000? Bien, Marcelo, te la doy. Pero así de rápido. Así de rápido. La da. Me llegaron aquí otras respuestas bien aproximadas, como más exactas. No sé si será problema de mi internet. 28.688 indica el diario financiero. Exactamente. Y en realidad ninguna de las personas que escribió lo dijo exacto, pero se acercaban bastante. Pero me llegó primero la respuesta de Marcelo, para ser bien justa. No sé si será problema de mi internet. Va como avión, ¿eh? Que a lo mejor se demoró. Así que el marcador queda 3-1 con este golazo que acaba de meter Marcelo. Vamos, 2-1, vamos que se puede. 3-1. Si ya queda la última pregunta. Ay, verdad. Puede ser la del honor. Chuchis, atentos. A ver. Hoy está de cumpleaños un gran actor, Héctor Noguera. Mira. Nació en 1937. ¿Eso significa que está cumpliendo cuánto, muchachos? No es la pregunta justamente, pero 83 años, ¿eh? 83. ¿Se pasó? Es que yo encuentro que se mantiene tan bien Héctor Noguera. Pero bueno, en fin, la pregunta es ¿cómo se llamaba el personaje de un alcalde que interpretó en la teleserie Sucupira? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cómo se llamaba? No la vi. Juan Galván, el alcalde. ¿Cómo se llamaba ese alcalde? Oh, que ahora estaría muy vigente, porque Sucupira alcalde tuvo de pandemia. Oye, sacando la foto de Piñera, de la pared. ¿Viste esos alcaldes que sacaban la foto de la pared de Piñera? Yo creo que este alcalde que interpretó a Héctor Antonio Noguera, Mercader, dice. No, ese no, otro no, ese era ese, no, ese de machos. Machos. Federico Valdivieso Montt. Y es correcto, Federico. Juan Pablo Ferreira. Así se llamaba el alcalde de Sucupira, que Sucupira también estuvo en pandemia, pues si la gente quería que repitiera la teleserie. Y no la han repetido, ya la están repitiendo todo. O sea, es que está todo. Tiene que haberse perdido esa cinta, oye. No, sí está ahí. Está muy buena esa teleserie. Mucha gente se acuerda de ese personaje que hizo Héctor Noguera. Porque hay que decirlo, Federico Valdivieso podría calzar con el perfil de cualquiera de los alcaldes que actuales. Oye, sobre todo porque Sucupira hubo una pandemia. Sucupira era, pues yo no me acuerdo que no la seguí, pero era como de época, ¿no? Era música como de los 50, 60. No, no, pero sí, era como, Marcelo. No, era... No, no, eso era los Pincheira. Estúpido Cupido. Ah, Estúpido Cupido era de los 60, ya. Pero no, para, ¿y Sucupira? ¿Dónde salía ese gallo con un burro? Ahí, pues, en Sucupira, Juan el Burro. Juan del Burro, Juan. No Juan el Burro, ¿eh? Porque y el sería burro se cosas. Llamaba Juan del Miguel. Burro. Claro, son dos Luis cosas Miguel distintas. Se llamaba el Burro. Miguel se llamaba el Burro. Sí. Esa teleserie la grabaron en la Quinta Región, en Papudo. En Zapallar. O en Zapallar, por ahí. Zapallar y Papudo, creo, sí. Sí. Ah, ahí es donde salía. ¿Puedes repetirla? La Ángela Contreras salía del mar, igual como la mujer del mar. En James Bond, sí. Sí. A ver, vamos a buscarla. Esa escena me acuerdo. No, Ángela Contreras. Ángela Contreras era la mujer del mar en Sucupira. También fue protagonista de Ámame con Bastián Bonhoeffer, pero esa es otra teleserie. Ya, pero esa que salía caminando del mar. Era la mujer del mar. Ya, ¿viste? Que era la hija de Federico Valdivieso, la hija del alcalde. Mira, ¿quién fue Ángela Contreras, tan bonita? ¿Saben qué? Lo que yo sé es que ella no quiere saber nada de la televisión. Ya, es una persona sabia, una persona sabia. Vio la luz. Eso, muchachos, ganaron. Bien, vamos a una canción. 3-2. Una canción de teleserie. Vamos a hacerlo. Ah, vamos a bailarla esta, ¿eh? Traveling Wilburys. Sí, vamos, si se puede, ¿eh? Lo escucharon. Been saying up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. And only with her. Reputations changeable, situations terrible, but baby you're adorable, and only with her. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give, won't you show me that you really care? Everybody's got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed in daycare centers and night schools. Been stuck in a port, terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with hair. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. La la la la la la la la la la la la la la. Ministro de Salud Enrique París destaca una mejoría que ya cumple 23 días. Casos de coronavirus en el país superan los 300.000 y la cifra de decesos inscritos en el registro civil llegan a los 6.434. El ministro dice que están trabajando también junto al Comité de Expertos en Pandemia para comenzar a preparar muy gradualmente, poco a poco, una futura estrategia de desconfinamiento. Volver a caminar por la ciudad. No, no volver. Es lo que quiero, salir de la pandemia. Qué bonita, ¿eh? El gobierno prepara un plan gradual de desconfinamiento y afina los protocolos. El Ministerio de Economía ya ha elaborado 10 minutas para diversos sectores productivos de cara a una apertura. Mientras que la ministra de Transportes, Gloria Hutt, solicitó a las universidades que cambien los horarios de ingresos para reducir la concentración de personas en horas punta. Horas punta. No sé, Marcelo, me quedé en blanco de repente, tal vez tímido con respecto a que no me apoyaste, entonces... Tímida. Te noto tímida al pasar. Tímida. Mágica. Xilófono, ¿eh? Wow. Sí, déjalo. Oh, me acordé del xilófono que tenemos en la radio. Ah, oh. Está tan solo ahí... Habrán regado mi planta, yo dejé de decirlo ya porque ya... Yo creo que la... Pero esa planta no necesita agua, es desértica. Bueno, Marcelo, pero se estaba secando. No, Marcelo, siempre hay que regar esa plantita. Es verdad, sí, la plantita hay que regar. Riegue la planta. Hay que regarla. Sí. Las bancadas de diputados de Chile Vamos dicen que el gobierno se abrió a ampliar el plan para la clase media y adelantarán anuncios en el corto plazo. Los parlamentarios solicitaron al Ejecutivo realizar un mayor esfuerzo en materia de anuncios para enfrentar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Ábrete, sésamo. Abre el mundo entre tus pies. Yo me gustaría compartir la dicha de vivir abriendo la pandemia. Sí. Y así ser muy feliz. Feliz. Salir. La chispa de la vida. El diputado de Renovación Nacional. Presidente de ese partido, Mario Desbordes, anunció que se abstendrá en la votación del proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones que se vota hoy en la Cámara de Diputados. Las AFP acusan que el proyecto para retirar los fondos dejaría sin ahorros a unos 3 millones de afiliados. Bueno, ¿eh? Ay, qué difícil cantarle a Desbordes. Desbórdame, desbórdame. Yo también eso. Quiero decirte algo. Desbórdame, desbórdame, desbórdame. El gobierno prepara una segunda etapa de entregas de cajas de alimentos. La medida, que con cuestionamientos ya se realizó en todo el país, fue bien evaluada. Si bien el número aún no está definido, sería similar a la primera etapa de la iniciativa que contempló 2,5 millones de unidades. La caja vacía y salgo de aquí. Hoy día son noticias que no tienen no se conecta con la musicalidad. No hay musicalidad en las noticias. No. Marcelo. No culpes a la noche. No culpes a la noticia. No culpes a las noticias. Será mejor que no te vayas. La Organización Mundial de la Salud, no, con esto termino. La Organización Mundial de la Salud destacó que el resultado positivo de Jair Bolsonaro por COVID-19 demuestra que todos somos vulnerables. Desde el organismo aseguraron además que Brasil afronta difíciles momentos, aunque sus cifras se hayan estabilizado en los últimos días. Brasil. Bolsonaro. La gran Bolsonaro. Tienda. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Bueno, tengo Marcelo, una historia, te quedan ahí monedas. Llueve en Santiago, 7 grados. Aquí está, se acaba nuevamente, empezaron a caer gotas en esta. Pero no se juntan pozas hasta ahora. Aprovecha esta historia. Esta historia es realmente increíble. Un hombre de el ay, Sucupira. Volvemos a Sucupira. Ay, me acordé de Sucupira. Lo que pasa es que ponemos esta música porque es una historia romántica, pero mea como enfermiza. Pues un hombre de la prefectura japonesa de Aichi, que lo que hacía era lo siguiente: este tipo quería conocer a una mujer. Entonces ideó un plan que consistía en ir a un estacionamiento de supermercado, ver a una señorita que le parecía como atractiva para conocerla, y cuando entraba al supermercado, él iba y le pinchaba el neumático. Y después, cuando la mujer volvía al auto, él justo iba pasando en su auto y la veía que estaba como mirando a la rueda, él decía, te ayudo. Y ahí entonces él pretendía establecer un vínculo. El tema es que una mujer sospechó de él, porque como que le sonaba conocido, lo denunció y descubrieron de que había hecho esta misma triquiñuela 1000 veces. Le rompió el neumático a 1000 mujeres, varias veces a la misma, porque era el mismo barrio, y ahora tuvo que... Ahora me va a funcionar, Marcelo. No, si lo increíble es que nunca le funcionó. ¿Cómo habrá sido de insoportable el gallo que en 1000 ocasiones no logró establecer una relación con ninguna de estas mujeres? Oigan, es que yo creo que el amigo claramente quería pinchar. Eso quería. Mira, ¿cómo la hace? La dibuja. Ponle un lazo. Muy claro, muy literal. Se llama Yoshito Harada, de 32 Yoshito, años. Yeah. Yoshito. Yoshito Nomatic. Yoshito. Desde el 2013 que venía pinchando Yoshito neumáticos de mujer. Es que le tienen que decir eso. Oye, Yoshito, ¿vaya a salir a pinchar? Sí, vos. ¿Cómo será eso? Dijo la primera vez. Y ahí está. El problema de Yoshito Harada es que la tenía todo el rato. La tenía, Yoshito. No aprovechaba, po. Yoshito, ¿cómo se llamaba? ¿Yoshito cuánto? Harada. ¿Y tu combo? Yoshito Harada la tenía. Vamos a continuar. Tú sabes cómo la tenía. Tú sabes. Bueno. Pero qué. A ver, Marcelo. La desesperación. Hay gente que tiene otras técnicas para conocer personas, ¿no? ¿Cuál era la técnica directas? Ustedes? ¿Cuál la técnica es... Hola. Oye, te conozco a otro lado, ¿no? Ese es un clásico. Es vieja, pero sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Yo como que te conozco. Como que te viste como en alguna parte. Como que te conozco. Y ahí empieza todo. ¿Vamos a quedarnos aquí o vamos a enamorarnos en otra parte? Esa era mi técnica. Marco, la tuya. Esa era tu la técnica. Tuya, claro, esa. ¿Qué hace bueno, una vamos mujer... a perder el tiempo acá, vamos a perder el rato acá o podemos ir a otro lado? ¿Así? Ay, el gallo seguro. Más directo, seguro. Más directo, sí. Mil veces me funcionó, 1000 veces, pinchando rueda. No, todo mal. Bueno. A ver, el equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Bueno, y precisamente nuestra casa en estos momentos es el lugar donde más seguros estamos con la familia. Por eso debemos cuidarnos con el seguro Hogar de Chilena Consolidada. Un seguro con distintas coberturas y asistencias que se adaptan a ti. Conoce más en chilena.cl. Este invierno disfruta de la magia del chocolate con la FEC, porque los días fríos son mejores y se comparte un momento dulce. Encuentra todos sus productos en lafedchocolat.com, con despacho express en Santiago y algunas regiones. Vamos a la pausa, estamos con una entrevista impresionante, ¿eh? Para grabarla en cassette. Sí. Sí. Las encuestas dicen que es tiempo de una pausa en Oasis. Ya vuelve Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Radio What's New. Oasis, ¿qué hay a las 6? Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de tarjetas BCI Visa y Principal. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. Podemos salir adelante todos juntos. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara. En una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Cami, ¿acompáñame a pasear al Bruno? Pero papá, ¿cómo quieres que te acompañe si solo puede ir una persona? Pero una vueltita nomás, hija, ya, pues acompáñame. Pero si no se puede. ¿Cómo? Debe pasearlo una persona por solo 2 cuadras a la redonda y sin demorarse mucho. ¿Sabes qué, hija? Tienes toda la razón. Sí, pues papi, porque si nos cuidamos, cuidamos al resto. En Chilena Consolidada te invitamos a quedarte en casa y prevenir junto a toda tu familia. Y tu perrito. Porque esa es la única manera de estar seguro. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8:01, hay 7,7 grados, fíjate, 7.7 grados, 83%, llueve en parte de Santiago y la zona central del país. Marcelo, ¿preocupado por las cifras del, del COVID-19? Y vamos a conversar con alguien que con el que tuvimos contacto hace, él tal vez se acuerda mejor, pero hace ya un buen tiempo, hace una buena semana. Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río, máster en salud pública, está en la línea. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Hola, Marcelo. Hola, Marco. Sí, la verdad, no me recuerdo exactamente hace cuánto tiempo estuve, pero yo creo que fue quizás hace un mes. Por lo menos claro, hace un mes. Por lo menos de nuevo es miércoles, entonces, pues si eso es lo que uno se pregunta. Entonces, es interesante preguntarte a ti, a ver si tienes la visión. ¿Estamos mejor que hace un mes o no? A ver, creo que la situación no es la misma en todo el país. Efectivamente, en Santiago se ve una tendencia favorable. Ha bajado el número total de casos y ha bajado también la positividad de los exámenes, lo cual significa que efectivamente hay una tendencia a la mejoría. Sin embargo, en Santiago la situación sigue siendo muy crítica. Para que te hagas una idea, la positividad de los exámenes es 20% aproximadamente, que es el doble que lo que recomienda el Consejo Asesor para levantar el confinamiento, que es un 10%. También tenemos que el sistema de salud persiste muy saturado. O sea, ¿de qué estamos hablando? Que en Santiago todas las camas están ocupadas, y no solo están ocupadas las camas regulares, sino que se sigue hospitalizando no donde se debe, sino donde se puede. Entonces tenemos pacientes hospitalizados adultos en unidades de pediatría, en pabellones quirúrgicos o también en urgencias. Y es el número de esas personas hospitalizadas asciende a 220 personas. Que ese número también ha descendido. Hace 2 semanas, si hubiéramos conversado, ese número era 320. Es decir, hay 100 personas menos hospitalizadas en esas condiciones, lo cual obviamente es una mejoría. Pero significa que pasamos de estar en una situación muy grave a estar en una situación grave. ¿La situación ha mejorado? Sí, pero sigue siendo una situación grave y es muy probable que las medidas de confinamiento no puedan ser levantadas durante todo el mes de julio. Es muy improbable que logremos cumplir los criterios mínimos, que son que no haya una saturación del sistema hospitalario, que haya camas libres en el fondo para hospitalizar personas en caso de que haya un rebrote, que la positividad de los exámenes baje lo suficiente y que también hayamos recuperado la trazabilidad, que es uno de los criterios para poder levantar el confinamiento. Es decir, que estemos ubicando a los enfermos, pero también a los contactos y los estemos aislando oportunamente. Yo creo que esos criterios no se van a cumplir antes de finales de julio. Ahora, Juan Carlos, dentro de lo que hablamos antes, ¿no?, que debe haber sido más de un mes, y lo que tenemos ahora, hay un cambio de ministro, también hay un cambio de estrategia. ¿Te parece que perdimos tiempo en algún momento, como lo conversamos hace más de un mes y medio, que habían cosas que se dieron a hacer al inicio y que no se hicieron y que ahora a lo mejor puede ser que estemos mejorando, pero hay cosas que salieron y se hicieron tarde? Mira, yo creo que efectivamente hay cosas que se hicieron tarde. O sea, la situación que recibió el ministro Mañalich en términos de, o sea, el ministro París en términos de trazabilidad fue mala. Es decir, durante meses estuvimos conversando acerca de ventiladores mecánicos, estuvimos conversando acerca de cómo contar fallecidos y no estuvimos hablando acerca de cómo ubicar a los contactos de los enfermos, que era la única forma de controlar esta pandemia. Y creo que los números, mira, no es necesario que lo diga yo, pero los números hablan por sí solos. O sea, en casos totales de coronavirus somos el sexto país del mundo. O sea, imagínate, la cifra es muy radical, porque hemos pasado, no solo en casos por millón, sino en casos totales, pasamos a países que tienen mucha más población que nosotros, como España, como Italia, como Reino Unido, y que los mirábamos como países que habían tenido una gestión, digamos, desastrosa de la pandemia, y hoy, sin embargo, lo hemos pasado, a pesar de que tenemos una población menor, y a pesar de que tampoco tomamos más exámenes que ellos. Por ejemplo, nosotros tomamos la mitad de exámenes por millón de habitantes que España. Entonces, tenemos más casos que ellos. Y bueno, si lo llevamos a casos por millón de habitantes, somos el segundo país del mundo con mayor cantidad de casos por millón de habitantes, ¿no? O sea, solo superados por Qatar. Entonces, creo que esas cifras nos dicen que no estamos bien, o sea, que algo, creo que hay que tener un poco autocrítica. O sea, creo que cuando hablamos de que somos líderes mundiales en contagiados por coronavirus, es difícil pensar que la gestión se hizo bien desde el comienzo. Que algo se hizo bien. ¿Y tú piensas que el principal error tuvo que ver con eso, con la mala gestión de trazabilidad, más que con esta intención de ir haciendo cuarentena dinámica, esa estrategia? Mira, yo creo que efectivamente uno podría haber discutido mucho respecto a las cuarentenas. Yo creo que efectivamente había esa cierta incertidumbre, cuál era el mejor método, para el país. Se podría haber discutido eso, pero de lo que no había ningún tipo de discusión era en la necesidad de ubicar a los contactos. Eso yo no había ningún argumento respecto. Nadie decía, no, mira, lo que pasa es que no hay que ubicar a los contactos, no hay que aislarlos. En eso no había un consenso absoluto en la comunidad científica. Y si uno piensa desde que comenzó la pandemia, había 80 personas realizando trazabilidad, ¿ya? Ya en un periodo, como creo que otra vez lo comenté en esta radio, pero el 21 de marzo, cuando solo el total de casos en Chile era 434, ¿ya? Imagínate de lo que estoy hablando, que repito el número, el total de casos, no los casos por día, el total de casos que había en el país eran 434, de 100 de esos casos no se había ubicado los contactos. O sea, ya con un número tan pequeño de casos habíamos perdido la trazabilidad. Y en mayo ya no se estaban ubicando 11.000 contactos todos los días, según lo reveló CIPER. Entonces, recién ahora, probablemente con los cambios que ha incorporado el ministro Páez, no sé, la plataforma de trazabilidad, a sumar mayor cantidad de trazadores, estamos pensando en poder recuperar esa trazabilidad. Y de hecho, el descenso en los casos ahora muy probablemente se debe a las medidas de cuarentena y no a que estemos recuperando la trazabilidad. De hecho, yo creo que cuando se habla de esa cifra, mira, de que estamos trazando el 80%, yo diría que porque se muestran los números, porque yo creo que lo más probable que se está haciendo es que se está ubicando los contactos, pero que no se está cumpliendo el criterio de ubicarlos en un tiempo adecuado. O sea, acá no sirve si me llamé al contacto porque me llamé 14 días después de que tuvo contacto con alguien. Acá lo que sirve es ubicarlo en 48 horas, o sea, es decir, 48 horas después de que se supo que fue contacto. De modo de que, de aprovechar esa ventana oportunidad muy corta, que son un par de días, donde la persona ha estado en contacto, está probablemente infectada, pero no está contagiando a otros. Entonces es el momento para cortar la cadena de contagio, sacar a ese paciente, digamos, y aislarlo. Entonces eso permite que los casos totales bajen y que no contagiemos a otras personas y que podamos retornar a la normalidad. De hecho, no hay ninguna otra receta para volver a la normalidad. Y lo positivo en todo caso es que esta estrategia de diagnosticar, trazar y aislar es tan efectiva como una vacuna. O sea, puede reducir los contagios en un 70%, pero es una vacuna disponible para el gobierno. O sea, algo que no tiene que ir a China, no tiene que hacer un experimento, no tiene que gastar en tecnología, sino que tiene que gastar en llamadas telefónicas. De eso estamos hablando. O sea, y tienen eso en la estrategia, se ha quedado un poco corto. O sea, de hecho, otras veces lo comenté, en China, para 11 millones de personas, o sea, había 9.000 trazadores en Wuhan. El Reino Unido contrató, después de que se dio cuenta de que lo estaba haciendo mal, contrató 25.000 personas para trazar a 60 millones de habitantes. Chile debería tener una cifra de alrededor de 9.000 personas. Y hoy en día esa cifra está bastante lejos de ser alcanzada. Ahora, Juan Carlos, en términos de cifras, ¿no? Porque lo que hemos visto es que hay un desorden de las cifras, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En términos de los fallecidos, en términos de los contagiados. ¿Qué te parece que en qué estamos? O sea, eso refleja otro problema, ¿no? Que es la información de la salud, la información del registro civil, ¿no? O incluso la información que tiene Carabineros en sus pantallas. ¿Cuál es tu análisis con respecto a eso? ¿Qué opinan los médicos con respecto a esto? Mira, yo creo que el ministro París hizo un esfuerzo por poner al DEIS adelante. Creo que eso es adecuado y se transparentaron las cifras. Hay cosas que efectivamente han estresado mucho al sistema, porque no hay ningún sistema de salud que esté preparado realmente para dar estadísticas de una enfermedad día a día, de los fallecidos día a día. O sea, creo que Chile nunca tuvo la capacidad de decir, mira, estos son los fallecidos de cáncer hoy, estos son los fallecidos de cáncer ayer. ¿Me explico? O sea, eran estadísticas obviamente que no se procesaban con el objetivo de tener una estadística día a día de los fallecidos de una enfermedad. Entonces se generó una mayor presión sobre el sistema. Ahora, yo creo que el error inicial fue convertir los datos en algo político. Y creo que si una lección acá deberíamos sacar es que acá hay un departamento de estadística, que es el DEIS, en donde hay profesionales muy capacitados en el área de epidemiología que sabían perfectamente cómo contar los fallecidos. O sea, no había que enseñarles cómo hacer esto. Entonces, lo correcto hubiera sido que hay un ministro que es el que ejecuta la política en salud, pero el que mide cómo está funcionando esa política no puede ser el mismo ministro, ¿no? Porque si no, tenemos que se genera un conflicto de intereses, en el fondo, que obviamente el ministro quiere que mueran menos personas, quiere que haya menos contagiados, pero bueno, el que dice cómo está funcionando eso, el que mide, el termómetro que mide cómo está funcionando esa política, no puede ser el mismo ministro. Tiene que haber una entidad autónoma, y eso sucede en los países desarrollados, en que hay, por ejemplo, en Inglaterra está Public Health England, que es una entidad autónoma que mide estas cosas, y publica, y no tiene que pedirle permiso a nadie, habla cuando quiere, ¿no? Entonces acá lo que deberíamos haber tenido desde el principio es un DEIS más empoderado, más autónomo, que nos pudiera haber dado esa información con total libertad. El DEIS, desgraciadamente, el director del DEIS, con todo el respeto que merece, no lo estoy cuestionando, pero no es totalmente autónomo. De hecho, cambia con cada gobierno. O sea, hubo uno con Bachelet, otro con Piñera, volvió otro con Bachelet, ahora alguien nuevo con Piñera, y uno se pregunta, bueno, ¿es necesario que el director del DEIS sea un cargo de confianza política, como pareciera ser? Entonces, creo que acá nosotros tenemos que tomar la lección y decir, mira, para el futuro, ojalá tengamos una institucionalidad autónoma que le diga a los chilenos lo que le quiera decir cuando sea necesario y que no le tenga que preguntar a nadie, ¿no? Entonces, esa es la lección que nosotros necesitamos sacar, y ojalá podamos, que no sigamos igual. O sea, que no, porque mira, otras pandemias va a haber, seguro. Algún día, o sea, va a haber otras infecciones, otras enfermedades, va a haber otros problemas de salud, el coronavirus va a seguir con nosotros un buen tiempo. Entonces, tenemos que aprender la lección y no seguir tropezándonos con la misma piedra una y otra vez. Totalmente. Juan Carlos, pensando ya en los próximos meses, entiendo el concepto de que trazando bien funciona casi como una vacuna, pero lamentablemente la gente no es muy obediente y siempre va a haber quienes, por más que los llamen, no hagan caso y sigan saliendo. ¿Cómo se hace para no repetir esto, así como el día de la marmota, nuevamente, que unos pocos nuevamente contagien? Porque hay montones, que sea, la gran mayoría de los chilenos todavía no se han contagiado. ¿Cómo hacer para cuando volvamos algunos meses más adelante a salir a la calle, no volvamos a contagiarnos todos de nuevo? Mira, Marco, efectivamente, cuando yo te digo que la trazabilidad es tan efectiva como una vacuna, te lo digo en condiciones del mundo real. Por eso te digo que reduce en un 70% los casos y no te digo un 100%, ¿no? Porque efectivamente de lo que estamos hablando es que siempre va a haber una persona que que no sé, que no la vamos a poder ubicar. Se considera que efectivamente hay un grupo de personas que no van a poder, que no, digamos, que no van a cumplir la recomendación, ¿no? Pero en general, estudios que se han hecho en otros países muestran que efectivamente hay un porcentaje elevado de las personas que, si se les dice que han sido contactos, ¿no?, cumplen con esto. Ahora, cuando uno habla de trazabilidad, no es solo llamar a la persona una vez y decirle, mira, fuiste contacto, quédate en la casa, ¿no? De hecho, un programa de trazabilidad adecuado implica también hacer un seguimiento, ¿no? O sea, llamar al paciente más de una vez, preguntarle si ha mejorado, si ha empeorado, si tiene alguna dificultad para cumplir la cuarentena, y seguirlo hasta el alta, vía telefónica. Decirle, bueno, ¿estás bien? ¿Está bien? Bueno, si estás bien, si estás sin síntomas y pasaron 14 días, estás de alta. Entonces, cuando uno habla de trazabilidad, también es un programa de acompañamiento del paciente. Entonces, eso es clave. Creo que acá, para no repetir los errores del pasado, eso es muy importante. O sea, quiere decir que aumentemos en gran medida el número de trazadores, que hoy no es suficiente, que también potenciemos las herramientas tecnológicas. Hoy en día, inicialmente se lanzó una aplicación, que era esta aplicación para coronavirus, que es una aplicación que pedía muchísima información, te pedía RUT, edad, una cantidad de cosas, y aportaba nada. O sea, era una aplicación que no permitía efectivamente trazar contactos. Hemos entendido que se está trabajando ahora una aplicación que sirva para eso. Creo que necesitamos una aplicación más simple, en el fondo, donde quizás funcione solo, donde se pueda ingresar en forma más anónima, quizás solo ingresando un mail, o que no te pida tantos datos y que esa información se borre prontamente, y que cumpla el rol específico de saber, en el fondo, dónde está la persona, con quién se ha contactado, y ayudar a hacer una trazabilidad de los casos. Creo que esas son cosas que nos podrían ayudar a no repetir los mismos errores. De hecho, y finalmente, obviamente, potenciar la estrategia de aislamiento en hoteles sanitarios, que creo que eso ha mejorado últimamente, hay que reconocerlo, pero tiene que estar en el corazón de las medidas del gobierno. ¿Y a qué me refiero a esto? Tiene que ser, derivar un paciente a un hotel sanitario tiene que ser tan fácil como que el médico indique un paracetamol, tiene que ser parte de una receta médica, ¿no? No tiene que requerir de otra evaluación, hay que disminuir las barreras. Y las barreras de todo tipo, o sea, las barreras, incluso las barreras económicas, porque uno dice muchas veces, no, mira, es que si él tiene dinero no debería ir a una residencia sanitaria. No, acá no es un tema económico, es un tema de enfermedad. O sea, la única forma de contener una enfermedad es haciendo cuarentenas efectivas, supervisadas. Esa es la forma más eficiente de hacerlo. Y una persona puede tener muchos recursos, perfectamente quizá vive en un entorno en que hay personas de mucho riesgo de contagio. Es razonable que si no tiene otro lugar pueda estar en una residencia sanitaria. Que obviamente se priorice también a las personas que no tienen condiciones adecuadas de habitabilidad, que es el 20% de los chilenos que viven en condiciones de pobreza multidimensional y que efectivamente tienen situaciones de hacinamiento muy graves, donde es imposible no contagiar, claro, a todo el resto de la familia. Entonces, hoy en día nos sobran residencias sanitarias, ¿no? O sea, hay 10.000, están ocupadas 5.000, ¿no? Deberían estar ocupadas las 10.000, ¿no? Con cualquier persona que esté enferma, que no esté en una situación de proteger, que pueda proteger a su entorno. Entonces, hay que potenciar esa estrategia, si no, vamos a seguir sin cortar la cadena de contagio y vamos a haber rebrotes, eso hay que decirlo. O sea, ha habido rebrotes en Arizona, en distintos estados, en Estados Unidos, que incluso han sido peores, o han llegado casi a ser peores que el brote inicial. Entonces, acá, si no mejoramos ese sistema y lo hacemos perfecto, digamos, que desde el diagnóstico a la trazabilidad hasta el aislamiento se corte lo más posible todo ese plazo, vamos a ver rebrotes, sin lugar a dudas. Bueno, a ver si aprendemos de una vez. Juan Carlos, muchas gracias. Un abrazo grande. Listo, chao. Marcelo, listo, Marco. Muchísimas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao. Era Juan Carlos Said, médico internista del Hospital Sotero del Río y máster en salud pública. Vamos con una canción de salud pública, pues. Sí, oye, se largó a llover acá, definitivamente. ¿En serio? Lluvia. Acá no, fíjate. Dice lluvia. A ver. Lluvia. No, acá no, Marcelo. A ver, acá no, Marcelo. A ver, acá vamos no, Marcelo. Vamos a bailar. A bailar. La ley misma, yo creo que es interesante verla. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Oye, estaba pensando, queda un poco más de 2 meses para que estemos celebrando el 18 de septiembre. Menos de eso, un mes y medio, para que empecemos más o menos a el mes de la patria. No queda nada. Y después de septiembre se acaba el año. Se acaba el año. Ya está jugado, ¿eh? Sí. Ya está jugado. Ya está jugado. Oye, no sé si vieron ayer en las redes sociales que distintos medios internacionales, entre medios de la revista Time, destacó el caso de una enfermera chilena que además toca violín y que entonces a los pacientes que quedan intubados y que quedan en esa situación tan complicada, les brinda música de esta forma, mira. A ver, qué lindo. Se llama Damaris, o Bontempi. Damaris Silva, enfermera de el Hospital El Pino de San Bernardo, y ella es aficionada al violín. Al bulín. Al bullying. Y entonces así se arman las fake news, po. Ella que es adicta al bullying. Claro, el paciente le dice: yo quiero más violín. Y le sigue tocando. ¡Chin, chin, chin! ¡Te carga tu bullying! No, pero mira qué bonito. Damaris, para ser destacada en todas partes, que llega con su violín a trabajar y con esta música muy relajante, ¿no? Mira, ¿quién no quisiera? Así que le mandamos un saludo. Hasta la quinta vez, ¿eh? Es bonito el violín. Es bonito. Oye, ¿viste que TikTok ha crecido mucho durante la pandemia? La juventud, especialmente en todas partes del mundo, se ha hecho fanática. Hay TikTokers que ya tienen, son millonarios gracias a sus habilidades. Y tú sabes que ahora en Australia las autoridades están analizando prohibir TikTok. Esto porque TikTok es de una compañía china que se llama ByteDance. Y dicen algunos que los chinos están ocupando locos chinos esta aplicación TikTok para capturar información de distintos lugares. Todo. En Estados Unidos también, por supuesto, están analizando esto. Y si en Estados Unidos lo prohíben, ahí como que TikTok sería todo con TikTok. Porque es una herramienta, dicen, para las autoridades pueden analizar los datos y utilizarlos para identificar y crear perfiles y así rastrear a los usuarios. En Australia, por ejemplo, hay 1.700.000 usuarios de TikTok. En Chile yo creo que hay unos buenos miles también. Sí, ahora, esa pretensión, Marcelo, de que tu dato es bueno, así como, ¡ay, se van a robar mis datos! ¿Y a dónde viste que tu dato era bueno ahora que...? ¡Ay, el medio dato que tenemos! Es que sirve para algo. Yo creo que si se roban mis datos de TikTok, o sea, el chino que lo saca debe decir... ¿Y qué esta huevada? ¿Qué? Devuélveselo. ¿Qué? No sé. Sí, en realidad, no sirve para nada. El dato debe ser, lo importante debe ser dónde estás, qué es lo que haces, a qué te dedicas. No sé para qué en realidad puede servir. ¿Eh? Que gasta el tiempo libre. O sea que uno dice, por ejemplo, oye, qué rico sería ir a sacar un video, qué rico sería ir de vacaciones, y te empiezan a llegar publicidad diciendo... ¿deseas viajar? O sea, tú buscas una silla de computador en Google y te aparecen 472.000 mensajes de ¡hola! ¿Buscas sillas? ¿Sí es en la inteligencia del dato? ¡Anda! Yo creo que probablemente va por otro lado. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de Australia ya tienen prohibido. Porque, claro, puede servirle a alguien de inteligencia saber dónde están ubicados todos los soldados. Mira, aquí hay un montón, acá hay otro por ahí, este lado. ¡Está en Google Earth! ¡Está en Google Earth! ¿Dónde? No, pues dónde está cada uno de los individuos, no dónde están las bases. Bueno, puede haber alguna información, gente, ¿eh? Sí, pues, sí, claro, ellos no tendrán algo que hacer. Porque gente que tiene información sensible que no la dé. Pero para el resto, el 80 millones de personas que están ahí, ¿para qué? Yo tengo... Mira, tengo publicó sensible. Otro plato de comida. Publicó otro plato de comida. ¡Ja! Lo tenemos. No sirve de nada. Lo tenemos. No sirve de nada. Lo tenemos. ¡Lo tenemos! Le venderemos fideos. ¿Qué? No sirve para nada ese dato. Mira, algo van a inventar los chinos para que sirvan esos datos. Algo.

Pero desde luego él tiene una impronta populista que habla de oportunismo, de adaptarse en la medida que puede a las condiciones del medio. Y si hace unos meses ya venía antes incluso del coronavirus en una cierta bajada, es probable que en los últimos meses esta se haya incrementado, una bajada de popularidad me refiero. En cualquier caso, tenemos que tener muy presente que se trata de un presidente que hizo un estandarte del negacionismo, o más bien el negacionismo fue su emblema, como que se trataba de un problema que no existía, lo tachó de una gripecita, y evidentemente esto le jugó una mala pasada, porque aun cuando hacía alarde de su inmunidad por su pasado de atleta, la verdad es que lo ha terminado afectando y parece no entender a vista lo que vimos de cómo se sacó la mascarilla en una en una conferencia de prensa y con los periodistas ahí impresionados. Y tú piensas de que el manejo de Bolsonaro va a significar en el cortísimo plazo que termine este momento populista, o el populismo llegó como para quedarse en Brasil? Sí, qué bueno que lo preguntas así, porque la verdad es que el populismo es un discurso y una estrategia, entonces se adapta bien a distintos registros o ideologías fuertes. El populismo puede funcionar con una ideología más colectivista o socialista, el socialismo puede funcionar con el nacionalismo más acendrado, como en el caso de Trump y Bolsonaro, e incluso hemos tenido algunos casos como el de Fujimori, que era un híbrido entre neoliberalismo y populismo, etcétera. Por lo tanto, en este caso, lo que tenemos es que tenemos un momento populista, y particularmente un momento populista en el mundo de los nacional populismo, y el caso, uno de los casos más típicos, es el brasileño, que emula al presidente Trump, pero incluso yo diría que lo agudiza. Trump, con todo el negacionismo que le impostó a la crisis del coronavirus, en abril dio algunos visos de cambio. Al menos no sale a criticar al doctor Fauci, a su principal epidemiólogo, permanentemente. Y en cambio, en el caso de Bolsonaro, la verdad es que no lo hemos visto variar un ápice, y lo que vemos es una acumulación de casos increíbles. 3 ministros de salud en apenas un mes después de haberles negado la autoridad, la verdad, y ahora instalado un ministro suplente, un ministro de salud suplente, que es un general del ejército que no conoce mucho el tema de salud. En fin, es tan largo el registro que uno diría que se trata más que un momento populista, una verdadera ola, que en el caso de Brasil es probable que no cambie, aunque yo veo que desde muchos sectores se está incubando, lo voy a decir en términos virales, se está incubando una verdadera resistencia o un sentimiento anti-Bolsonaro. Ahora, Gilberto, estamos hablando con Gilberto Aranda, analista internacional. Cuando uno ve las noticias desde ahí, ve que se habla de golpes de Estado, de la cúpula militar, hasta la aparición de rivales de Bolsonaro en la última elección, como Fernando Haddad, que es del PT, que estaría como emergiendo y subiendo mucho en las encuestas. ¿Qué va a pasar con el futuro de Brasil en términos políticos? Bueno, desde luego decir que falta bastante para la próxima elección. Estamos hablando de fines del 2022, entonces la verdad es que todavía no alcanzamos ni siquiera la mitad del periodo, que sería en enero del 2023. Sin embargo, el desgaste se ha visto acelerado por el manejo bastante... No me gusta mucho adjetivar, pero lo voy a decir, el manejo irresponsable por parte de las principales autoridades brasileñas de la crisis respecto a este negacionismo, que al final ha significado que los que más sufren son los sectores más vulnerables, porque si en Europa el tema crucial es la edad, es decir, los vulnerables son la tercera edad y personas con preexistencias en enfermedades, en Brasil y en América Latina tiene que ver con el domicilio, donde vive, si hay condiciones de hacinamiento. Y por lo tanto, estas son malas señales Y desde luego uno en ese ámbito ve que la resistencia a Bolsonaro empieza a crecer. Yo estoy en bastante contacto con algunos colegas brasileños y me impresiona cómo observan todo. Y yo diría que no solo tenemos a Fernando Haddad, sino que tenemos un protagonismo de al mismo tiempo de Marina Silva, que estuvo en la papeleta última, y de otros políticos, y particularmente de los gobernadores, porque al final del día los que han sido los baluartes respecto a implementar medidas de restricción a la movilidad y sobre todo de aislamiento o confinamiento social han sido los gobernadores de San Pablo o de Río, y lamentablemente también tenemos algunos de ellos, no de esto específicamente, pero algunos gobernadores de Brasil los tenemos ya contagiados también. Claro. Ahora, a partir de lo que hablábamos hace un rato, el planeta en los últimos años ha visto cómo el populismo ha crecido en Inglaterra, el mismo Trump. ¿Tú piensas que la pandemia puede promover o provocar una ola más acentuada de populismo en el planeta? Bueno, yo lo que digo primero que todo es que el populismo ha quedado desnudado por la crisis del coronavirus. Y yo tengo la impresión que ha sido muy criticado el consenso de los 90 y de principios del siglo XXI, estos gobiernos tecnocráticos y liberales, pero a la vista de lo que ha ocurrido, parece que la tecnocracia, unida con los consejos de la ciencia, ha hecho una mejor gestión. Estoy pensando en países como Alemania o Nueva Zelanda, que han hecho una bastante buena gestión de crisis, a diferencia de los populismos de derecha y de izquierda, que en esta obsesión por mejorar tal vez el desempeño económico, la verdad es que han negado un problema que es real. Me estoy refiriendo en esto no solamente a Brasil y a Estados Unidos, la primera potencia de cara a Trump, sino que también me estoy refiriendo a algunos gobiernos como el de Bielorrusia o más cercano al de Nicaragua, que también los han negado. La cuestión es que al final del día el problema es que la gente en esta desorientación muchas veces que se da termina votando nuevamente por gobiernos populistas, y lo que digo es que al menos hasta el coronavirus estábamos en una ola nacional populista. Y ya veremos qué va a pasar después de esto. Desde ya decirte que a mí me parece que ha quedado desnudado toda la fragilidad del populismo, que es un discurso, insisto, y una estrategia, y a veces está en varias administraciones de distintos signos. También, por cierto, a veces en Chile. Gilberto, y en esos términos también ha caído a lo mejor sesgo populista el presidente de México, ¿no? Que estamos hablando de grandes economías como la mexicana o la brasileña. Hoy día visita a Trump, en donde van a estar empresarios brasileños como Slim y otros. ¿Qué te parece esa visita y la visión de México también, ¿no? Que tiene un peso específico en Latinoamérica muy importante. Sí, desde luego, aunque tengo que de alguna manera distinguir el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que por cierto tenía esta postura tan abiertamente negacionista como la de Bolsonaro. Yo creo que Bolsonaro es el que se lleva de alguna manera el primer lugar en esta carrera del coronavirus. Estoy pensando en su programa, ¿no? La carrera del poder. Acá tendríamos que hablar de la carrera del populismo y del coronavirus, algo por el estilo. Sí. Entonces, en este caso, lo que tendría que decir es que él ciertamente no tiene ese posición tan acendrada, pero tuvo también una gestión que relativizó la cuestión y que llamó muy temprano al desconfinamiento. También, lo único que yo puedo decir a este respecto, y también decirlo de Brasil, que ciertamente hay personas que no pueden en América Latina quedarse en sus casas porque si no, no comen, y por lo tanto, si el gobierno no da una ayuda, no inyecta unos recursos preferente a estas personas, igual vamos a tener gente en la calle. Ciertamente Andrés Manuel López Obrador lo relativizó, y esto produjo que detrás de, ya está en quinto lugar con mayores infectados y muy cerca también quinto lugar de los fallecidos por coronavirus, y con una cifra gigante de infectados, menos que Chile, pero claro, los test son mucho menos que en Chile, y un presidente que ha hablado muchas veces de haberlo doblegado al coronavirus, de que ya está en retirada, y la verdad es que en México lo que yo veo es que se está disparando. Y en medio de este viaje, que habla también de un presidente que tiene coordenadas populistas, un populismo de la izquierda, no por el viaje, sino porque, como ustedes saben, es un presidente que en algún momento hizo alarde de no tener pasaporte, y que, bueno, con este nacionalismo que está desde la Revolución Mexicana es tan fuerte en México, hizo mucho tiempo, hacía no solo alarde, sino que hablaba respecto a su desinterés, o mostraba su desinterés por hacer viaje al exterior. Entonces llama la atención que este periplo sea precisamente a Estados Unidos, y donde se van a hablar varios temas, pero yo diría los principales son armamentos, el nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, el T-MEC, y la cuestión de la migración. Esos van a ser los temas, ¿no?, que son los temas que le interesa a Estados Unidos, y va a estar determinado por en ese sentido por la agenda norteamericana esta reunión. Totalmente. Muy bien, te queremos agradecer por esta conversación. Estaremos hablando seguro más adelante nuevamente. Gilberto Aranda, chao. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Que tengan buen día. Hasta luego. Igual, era Gilberto Adiós. Aranda, entonces analista internacional, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, tan prestigiosa, ¿no, Marcelo? Nos vamos a una canción internacional, entonces. A ver. ¡Oh, la policía! ¡Huye, Marcelo! Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Mira, hoy día es el santo de mi madre, Eugenio y Eugenia, ¿no? Ah, Eugenia, claro, claro. María las Eugenia se llama mi mamá. Todas las quenas, y las marujas. Un saludo a toda la comunidad Eugenística. De la zampoña, de la quena y de la trutruca. Claro, María Eugenia de la Fuente, María Eugenia Larraín. Es que en Chile la mayoría son María como Eugenia María Morgan. Eugenia o Eugenio, en el caso de los varones. Claro, no hay Eugenia ¿qué? Solas y no hay Eugenio, me acuerdo. Mario Eugenio no existe. Eugenio el humorista, ¿te acuerdas de español? Ese con la barba que hablaba lento. Era catalán, entonces hablaba como catalán, así. Hablaba así. Suceda que hay uno. Eugenio Dittborn. Eugenio Dittborn. Claro, Eugenio. Eugenio Salvador Dalí. Eugenio Guzmán. Lanas, que nos escribe Eugenio. Siempre y participa en el Bustamante. Eso, es mira, verdad. Mira. El Kenito. Eugenio Derbez, que es un Kenito comediante. Lanas. Bueno, le mandamos un saludo a todos los Eugenio. Eugenio y, Mena, el Keno Mena. El Keno Mena, claro. Y revisemos algunas cosas que pasaron un 8 de julio en la historia. Muere Diego Almagro, y nace una calle en 1538. Nace Raquel Correa, que estaría ahora cumpliendo 86 años. Tremenda Raquel. Grande. Tremenda Raquel. Tremenda Raquel. El 71 hubo un terremoto en Illapel, 85 muertos en ese terremoto de 1971. El año 84 muere Kim Il-sung, el presidente de Corea del Norte y abuelito de el Kim Jong-un. Ya, ¿y qué más? El 89 asume Menem la presidencia de la República Argentina y se hace popular el locro. El 2014, en el Mundial de Brasil, el dueño de casa pierde por 7 goles frente a Alemania, lo cual fue un desastre para los brasileños. Por supuesto, en la semifinal, recordemos que había dejado a Chile fuera, Brasil, el dos fechas palo antes, de Pinilla. Después le había ganado a Colombia y llegado a la final. Y el 2017, el opositor venezolano Leopoldo López sale de la cárcel y es puesto en arresto domiciliario. Ayer el gobierno de Maduro intervino el partido político que inauguró, que creó Leopoldo López, donde pertenece Guaidó, y ya como que no han quedado otros partidos. Sería todo. Bueno, ya lo dijimos, está de cumpleaños Héctor Tito Noguera. 83 años. Kevin Bacon. Kevin Bacon, Está viejito Kevin Bacon, Sí, pues tiene su buen año. No es menor. Bueno. Alberto Mayol, candidato presidencial y analista de la vida. Sí, está cumpliendo 44 años. Y el exfutbolista irlandés Robbie King. También. Buen jugador. Y la cantante Camila Moreno. Sí, Carla, ¿cántanos algo de Camila Moreno? Comienza a amanecer. Mira, se la conoce. Sí, la conozco, es una gran artista chilena. Buena artista. Gran artista, es una gran artista. Gran artista. Dice. Oye, a propósito de artistas, recordemos de que tenemos un show. Plaza Italia en vivo, el tutorial mañana jueves a las 9 de la noche. Pueden comprar sus entradas, que son de muy muy muy baratas, en Cow Company. Cow, ¿no cómo es? Cow.cl. Cow.cl. Cow.cl. Y ahí están. Hay un espectáculo. 100 reciben un abrazo virtual, Ojo. Hay un espectáculo de primer nivel y después algunos privilegiados van a poder quedarse conversando con nosotros de la vida, preguntas, respuestas. Exacto. Corazón abierto. Striptease. La presidenta del Colegio Médico, Iki Asiches, junto a la Asociación de Sociedades Científicas Médicas de Chile, abordan las propuestas del testeo, trazabilidad y aislamiento y de confinamiento. ¿A qué hora es eso? Y desconfinamiento. Esto van a estar en un webinar. Webinar de Zoom. Qué mal nombre, webinar, Pésimo. A las 10 de la mañana, la Cámara de Diputados, ahí va a estar toda la información, todas las noticias. Va a empezar a discutir y vota la reforma constitucional para que los afiliados del sistema de AFP puedan retirar sus fondos previsionales. Así que estaremos atentos todos los medios de eso. A las 10 de la mañana, aparte. y a las 4 de la tarde en la sala del Senado se realiza una sesión especial y en esta se viene a votar el proyecto emanado de comisión mixta y aprobado por la Cámara de Diputados sobre la extensión del postnatal para COVID-19. Vamos a ver que la inconstitucionalidad de la constitución inconstitucionalista. Vamos a ver qué pasa con eso, ¿eh? Ojo, a las 10:30, Marcelo, de la Florida, 10:30, cara dura, pasa muchas cosas. Va a intentar poner cara de afligido porque hace un llamado al gobierno para que optimice el funcionamiento del registro civil, no solo para que cuente durante el fin de semana tal cual como cuenta en la semana, sino que también no haya que esperar, dice, en algunos casos más de 48 horas en hogares pequeños con el fallecido sin que nadie lo vaya a retirar. Ahora eso es culpa. Oye, hoy día se da a conocer un informe en Venezuela que se llama ENCOVI, Encuesta de Condiciones de Vida Venezolana. Es una encuesta que es una de las pocas que se sigue haciendo fuera del gobierno venezolano y que lo hacen académico universitario, que está señalando como titular ahora que el 80% de los venezolanos está viviendo en límites de pobreza extrema. Ojo con eso, ¿eh? 80%. 80%. ¿Qué más, oye? A ver aquí. Oye, sigue el hashtag Chao Blumel, ¿eh? Eso impulsado por la UDI, además. Bueno, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, a la una, y el director nacional del SENDA, Carlos Charme, dan a conocer los resultados de la encuesta online de efectos de COVID-19 en el uso de alcohol y drogas, realizada por el servicio en el marco del programa Saludablemente. Vamos a ver cómo va con eso, ¿eh? Mira qué pena, nuevamente a las 9 de la mañana, organizado por la Cámara de China de Construcción, hoy día es la segunda jornada de la Conferencia Internacional de Ciudad, no llegó nadie nuevamente el día de hoy. Qué pena. No pudieron, los vuelos están cancelados. Mira. Oye, a las 8, no sé si lo tienes ahí el dato, pero el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas, a través de su sitio web, da el índice de precio al consumidor, el IPC, del periodo junio de 2020. ¡Está como el orto! No. Bueno, te digo, ¿eh? ¿Qué más hay? A ver, en Washington tenemos el dato. IPC cayó 0,1%, pero la mayoría de los alimentos subió sus precios. Era ¿y que por qué no se baja? Bueno, yo no soy economista, Marcelo. Estoy solamente leyendo el reporte que dice. Dice el índice de precios al consumidor de junio fue de un negativo 0,1%, registrando una baja por segundo mes consecutivo en medio de la pandemia. De esta manera, la inflación acumulada de lo que va del año es de 1,2% y de 2,6% en los últimos 12 meses. Sin embargo, 46 de los 76 productos que conforman el ítem alimentos y bebidas no alcohólicas subieron sus precios. Ah, que han bajado la bencina, por ejemplo, ha bajado. Entonces, por ahí debe ser el. Ahora, el que esté bajo el IPC, bueno, porque no se reajustan mucho las deudas y todo eso. Oye, en México, sí. Ojo con esto, México, Ciudad de México más bien, que es el foco de la pandemia en México, se reabren hoy los malls, los centros comerciales, pero al 30% de su capacidad. Fuerte medida de seguridad y protocolos para evitar ¡Ándale, cabrón! ¡Ándale a comprar! Centro comercial. ¡Ándale a comprar! ¡Vamos a comprar, vamos, que se puede! Oye, a propósito de México, ¿no? El alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, ¿no? Tiene nombre como de general mexicano, ¿no? Aquí viene el general Maximiliano Ríos, ¿no? Bueno, esto es muy curioso, porque dice, visita puesto sanitario de control instalado en un colegio que se llama el Colegio Gladys Valenzuela, en donde hay una olla común, ¿no? Hay un centro ahí de alimentación, pero además hay un equipo de salud comunal que realiza exámenes de PCR. Y también hay test rápidos. Mira que completo. Así que, ojo con eso, esto es en el Colegio Gladys Valenzuela, en General Buendía 509, en Lo Prado, con el alcalde de Lo Prado, Maximiliano Ríos, ¿eh? Oye, para los fanáticos del fútbol, hoy día a las 4 de la tarde juega el Barcelona, esperando que se tropiece en algún momento el Real Madrid. Claro, con el español. Pero ayer el entrenador del Barcelona, que no se sabe si va a seguir, eso sí, dice que es muy probable que Vidal permanezca en el club Porque le gusta Messi, como corre, se esfuerza. ¿Y por qué? Eso no lo dijo, pero todo el mundo entiende que Messi es un defensor de Vidal. Vamos a revisar la encuesta. Por favor. Del día de hoy. Y bueno. ¿Y cuánto usted tiene? ¿Cuánto tienen ustedes? Pues yo tengo 562. ¿Cuánto tienen ustedes? Voy. Claro, tengo 552 votos. 62 es, tengo entonces. Yo. 562. Perfecto. ¿Cómo encuentras que lo ha hecho el ministro de Salud Enrique París? O París, el 7,3% dice que lo ha hecho mal. Es una minoría. El 15% dice que lo ha hecho muy bien. La gente está entonces en los factores más intermedios. El 28% dice que lo ha hecho igualito a Mañalich y el 48% considera que lo ha hecho mejor que Mañalich. Hay una buena percepción entonces de lo que ha hecho el ministro París. No, 48 más muy bien, 15 es una mayoría que encuentra que lo ha hecho mejor que Mañalich a muy bien. Estamos bueno, bien queremos que mal, hacerlo digamos. Ahora. Vamos con las menciones que hacen posible este espacio, Marcelo. El equipo de Banchile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o en la aplicación Mi Inversión. Con Banchile Inversiones, tus inversiones en casa. Y sabemos de que tú y tu familia están protegidos en casa. Por eso, en Chilena Consolidada tenemos un seguro para proteger lo que más te cuida. Seguro Hogar, que te permite cuidar tu casa con grandes coberturas y asistencias pensadas para ti. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Y este 10 de julio, ojo, quedan dos días, se estrena La Jauría, la nueva serie de Amazon Prime Video, protagonizada por un gran elenco que está liderado por Dani Vega. Este ni thriller más, policial menos. Promete drama, suspenso, acción de principio a fin. Yo vi el otro día el trailer, está re buena. No te la puedes perder, Amazon Prime Video. Bueno, los dejamos aquí en el tren programático de Oasis FM. Ya partió, Y nos despedimos hasta mañana. Se me fue, se me fue. Se te fue el tren. Ya. Una vez más, Carleta. Chao. Chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI y Visa, AFP Modelo y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Presentaron Esto No Es Plaza Italia. Nunca es suficiente. Por eso nos encontramos mañana desde las 7 para disfrutar de la actualidad al mejor estilo de Esto No Es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva le dicen hasta luego a las noticias y a la risa que nos merecemos. Solo por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos. Para las 9 de la mañana. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Ya, hago.